piensas en mí. Yo no me mandas mensajes por las noches antes de irte a dormir. ¿Será que debemos alejarnos para siempre? ¿Será que fuiste mi pasado y ya no eres mi presente? Que te vaya bien, que te pise un tren. Que te vaya bien, que te pise un tren. Que te vaya bien. Quiero volverte a ver.